que tú me ofrecías. Pero todo fue parte de tu fantasía. Te vi sonreír cuando se acaba la cuenta. Y supe al final que tu amor se renta. Tus palabras dulces tenían precio. Cada te amo era parte del desprecio. Jugaste conmigo con tanta frialdad, como si el cariño fuera vanidad. Solo te gusta el dinero. Estás conmigo solo por mi billetera. Tus besos y caricias son fingidos. Solo te gusta el dinero. Mujer interesada. Estás conmigo solo por mi billetera. Tus besos y caricias son fingidos. Si solo te gusta el dinero, mujer interesada. Tus palos te gusta el dinero. Estás conmigo solo por mi billetera. Tus besos y caricias son fingidos. Si solo te gusta el dinero, mujer interesada. Pensé que éramos lo que tú me ofrecías, pero todo fue parte de tu fantasía. Te vi sonreír cuando se acaba la cuenta y supe al final que tu amor se renta. Tus palabras dulces tenían precio. Cada te amo era parte del desprecio. Jugaste conmigo con tanta frialdad, como si el cariño fuera vanidad. Como si el cariño fuera vanidad. Solo te gusta el dinero. Mujer interesada.